Bueno, hermanos, paz del Señor Jesús con ustedes. Le pido que abra su Biblia en primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a continuar estudiando esta carta. Nuestro primer mensaje se encargó solamente de hacer como una introducción en el contexto un poco histórico, presentar al autor humano, porque sabemos que el autor de la carta es el Espíritu Santo. Puntualmente su palabra dice eso, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la autoría es de Dios por medio de su Espíritu Santo, pero existe una herramienta, un autor humano. Ese autor humano, en este caso es Pedro, que le dirige su carta, si está destinada a creyentes que están dispersos. ¿Sí? Haga de cuenta que usted ha sido dispersado, o sea que no está viviendo en Salta, que está en otras provincias y tiene que cursar allí su vida y solucionar ciertos conflictos, ciertos problemas, y que ha tenido que salir de acá, de Salta, por causa de profesar el cristianismo. Y entonces, los destinatarios de esta carta están sufriendo un poco eso. Sí, ellos son creyentes de probablemente de Jerusalén que han sido dispersos en, como dice en el texto, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En ese tiempo ya se estaba poniendo difícil el cristianismo, había empezado un poco la persecución y se iba a poner peor. En manos del demente emperador Nerón, la cosa iba a cambiar rotundamente, iba a ser perjudicial para el cristiano. Entonces los destinatarios de esta carta son creyentes que están pasando conflictos en su vida, y por eso el apóstol Pedro tiene el trabajo de darles esta carta y por medio de esta carta transmitirles unas palabras. Y ya anteriormente vimos que desde la salutación pudimos ver que Pedro va a apuntar directamente al origen celestial de los creyentes y va a indicarles quiénes son ellos primeramente en Cristo, o sea, diciéndoles que no se olviden que ellos son de una patria celestial. Sí, básicamente, ya en el saludo, como que Pedro está advirtiendo esa enseñanza intencionalmente para que ellos lo recuerden. Y al mismo tiempo también, poder entender que Jesús enseñó y de su propia boca le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. ¿Sí? Bueno, el cristianismo no es un llamado a una vida miserable y llena de dolores, no lo es. Pero tampoco es una vida ausente de conflictos. Conflictos van a llegar. Y estos conflictos son trazados también principalmente por Dios con un propósito específico. ¿Sí? O sea, Dios hace las cosas con intención, intencionalmente con un fin determinado. Entonces, en lo que sigue de esta carta que vamos a abordar desde el versículo 3 hasta el versículo 12, ¿sí? Cosa que podamos avanzar. Y el foco de estos primeros versículos se va a enfocar en la naturaleza de la herencia que los escogidos o que los creyentes van a recibir. Por eso Pedro comienza desde el versículo 3, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Él comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Sí? Y la manera en la que comienza Pedro a escribir esta carta es llamativa. Yo entiendo que es inevitable para Pedro no empezar con esta, se llama doxología, ¿sí? Que es esta alabanza. Es como que él tiene que decirle algo a los creyentes. Y él va a decirles algo puntual que tiene que ver con la herencia que van a recibir los creyentes. Sí, él tiene el trabajo de darles unas palabras a estos creyentes que por causa del cristianismo han sido dispersos y están sufriendo. Están pasando diferentes situaciones en tres niveles distintos: económico, emocional, espiritual, sí, y físico. Son cuatro. Sí, están sufriendo. Entonces Pedro tiene que decir unas palabras, pero él quiere presentarles o decirles, tengo que decirles algo, quiero quiero comenzar diciéndoles que no se olviden que Cristo les ha preparado una herencia. Y al mismo tiempo, antes de decir esto, él no puede de otra manera empezar, decir, bueno, de verdad no entiendo por qué Cristo o por qué Dios les dio una herencia sin merecerlas. No hicieron nada para merecer una herencia celestial. De hecho, no hicieron nada para merecer una herencia en la tierra. ¿Por qué recibirían una herencia en los cielos? Por esa razón, Pedro comienza como diciendo, miren, tengo que decirles algo, pero antes de decirles eso, tengo que bendecir a Dios. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, Dios, el Creador, hizo posible nuestra salvación en Cristo, y la base de esta salvación no tiene nada que ver con algo que nosotros hayamos hecho. La base de la salvación no tiene que ver con méritos nuestros. No hicimos nada para que Dios pueda fijarse en nosotros y decir puntualmente, wow, miren, ahora veo que la hermanita tanto o el hermanito tanto se están portando mejor que antes, así que voy a salvarlos. No hicimos nada, absolutamente nada. No tenemos crédito para la salvación. Sin embargo, Dios lo hizo posible y la base y parte de la base de esa salvación tiene que ver con la misericordia de Dios. ¿Sí? Mientras que la gracia trata con nuestro estado, la misericordia trata con nuestra condición. Nuestra condición es que éramos miserables, desventurados por causa del pecado. Lo único que hicimos nosotros fue empeorar nuestra condición. Por eso es que en ese asunto de empeorar y hacer nuestra condición más deplorable, Dios va a obrar con misericordia. ¿Sí? La misericordia de Dios justamente se centra en la condición lastimera de los hombres. Fue tanto, digamos, nuestra condición que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero nuevamente, no es algo que merecíamos. No merecemos la misericordia de Dios. Por eso, quiero mencionar algunas citas al pasar, como Romanos 9:15, que dice, pues a Moisés diré, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿sí? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, por un lado, o sea, está bien la manera, o sea, entiendo que Pedro no tiene otra forma de empezar esta carta que bendecir a Dios. Porque él dice, hermanos, tengo algo que decirles, sé que están sufriendo, sé que la están pasando mal, pero quiero que recuerden que ustedes tienen una herencia divina, ¿sí? Una herencia celestial. Y que esa herencia celestial les vino solamente por la misericordia de Dios. No hicieron nada. Y la misericordia de Dios es soberana. Si no depende, como dice el versículo 16 de Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Entonces Dios hizo posible la salvación en nosotros por medio de su misericordia. Y lo hizo posible nuestra herencia, o sea, nos hizo herederos también, y hizo posible eso por medio de hacernos renacer en la familia de Dios. Por eso es que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, sí nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí? Por ejemplo, la única manera que nosotros legalmente heredásemos algo, es que seamos parte de esa familia, de la familia de alguien. ¿Sí? Para ser herederos de las herencias celestiales, Dios tuvo que hacernos parte de su familia. Por eso es que dice, nos hizo renacer. Hermanos, ¿cuántas veces quizás se le pasó por la cabeza, no lo sé, decir, ¿por qué no nací en otra familia? ¿Por qué no nací en una familia adinerada? ¿Por qué no nací en una familia en otro país más lindo? ¿Por qué no soy apellido, no sé, Trump? Y uno dice, bueno, son pensamientos que se pasan por la cabeza donde uno al final dice, jamás va a ocurrir. Ya nací en esta familia. Sí, nací en una familia desventurada, pobre, sin muchos recursos. Incluso hay películas, ¿no?, donde se ve que despierta en otra familia, como es muy pobre y al otro día despierta y está rodeado de cosas lindas y es como que nació en una familia rica. Dice, bueno, es una película. Dios lo hizo posible. Hermanos, Dios lo hizo posible en nuestras vidas. Siendo nosotros de una familia realmente en condiciones paupérrimas por causa del pecado, tan deplorables, Dios hizo posible el sacarnos de allí y el hacernos renacer en la familia de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito, y vamos a heredar legalmente con él todas las cosas. Entonces, de alguna manera, Pedro les está mostrando esto a las personas que seguramente algunos estarán siendo desposeídos de sus bienes. Ellos quizás están sufriendo, están diciendo, no tengo nada, pero Pedro dice, acordate primeramente que vas a recibir una herencia. Vas a recibir una herencia. Es una esperanza viva, es una esperanza que está viva en nosotros y que es justamente viva porque sabemos que Jesús expió todas nuestras culpas en la cruz y Él murió. Pero si Él no hubiera resucitado, no habría esperanza para nosotros. Pero como resucitó, sabemos que Él venció a la muerte. Y que es verdad entonces todas las cosas que Él dijo, van a suceder. Entonces una de las primeras cosas que el apóstol Pedro le transmite a los creyentes, en cualquier circunstancia, y con más razón en aquellas circunstancias que son difíciles, es como que Él tiene que decirles, quiero que recuerden algo. ¿Sí? Dios, por su grande misericordia, los hizo renacer en su familia, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos fue confirmado, y los hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Entonces les está diciendo, miren arriba, miren a los cielos, tengan sus ojos puestos en los cielos, entiendan que ustedes son peregrinos. Hermanos, les doy un ejemplo, ¿qué harían ustedes? Sí, imagínese por un momento, ¿qué haría usted si recibiera una herencia en otro país? Que de repente de algún país de Europa, una persona le ha dejado una herencia importante, una propiedad importante, una propiedad de un valor muy alto, ¿sí? Que le llega legalmente la notificación y que le dice que se tiene que presentar a recibir esa herencia, que tiene que ir personalmente con su DNI, con sus cosas, y que está todo armado para que vaya y firme y recibe esa herencia, ¿sí? Que esto está, no sé, por tirar a algún lugar, que esto está en España. Entonces usted va a decir, bueno, voy a ir a recibir esa herencia. Es importante, me va a cambiar la vida, me va a cambiar la condición, va a cambiar mi situación económica, va a cambiarlo todo. Me dispongo a ir, pero no tengo medios. No sé cómo hacer. Y uno dice, bueno, solucionalo. Dice, bueno, sé que hay un barco, no sé, que sale de Buenos Aires o un avión, sale tanto, pero solamente tengo el pasaje para salir desde allá y no tengo cómo ir hasta el puerto o hasta el aeropuerto, desde acá, desde Salta. Y uno dice, bueno, andate a dedo, no sé, solucionalo vos. Y él es lo que va, y una persona va a hacer eso. Va a decir, bueno, voy a cobrar porque toda su mente va a estar centrada en ir a cobrar esa herencia. Seguramente va a ir a dedo, va a sufrir percances en el camino, no lo sé, pero nada lo va a detener porque su mente va a estar enfocada en la herencia. Hasta que de una u otra manera él se la va a ingeniar para llegar a ese lugar y cobrar esa herencia. Bueno, hermanos, si una persona, imaginamos que una persona está dispuesta a hacer eso por una herencia terrenal, por una herencia corruptible, por una herencia que se marchita, nosotros vamos a recibir una herencia en los cielos. Una herencia en los cielos. Por eso es que Pablo también, cuando le escribe a los Colosenses, en Colosenses 3:1, él le dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, vamos a sufrir, vamos a pasar por conflictos, pero tenemos que tener nuestros ojos puestos arriba. Tenemos que entender, hermanos, que Dios hizo posible en nosotros, por su misericordia, el cambiar nuestra condición. Nos sacó realmente de las raíces de amargura, de tristeza y de pobreza que teníamos para pasarnos a su mesa, a su familia, a su herencia. Entonces, tenemos que ver que la vida en este mundo es solamente transitoria y que nosotros la transitamos como extranjeros hasta el día en que lleguemos a nuestro verdadero hogar. Pedro dice puntualmente: tengan en cuenta, hermanos, que esta herencia que van a recibir es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y que está reservada en los cielos. ¿Sí? O sea, incorruptible, se trata de un material que no puede destruirse, ¿sí? No se puede corroer, que no se destruye. Por eso es incorruptible. Incontaminada es que es pura, que no tiene manchas. O sea, es una propiedad completamente diferente a las propiedades que puedan existir en el mundo, que puedan alcanzar en el mundo. Y es inmarcesible, o sea, nunca pierde su belleza. No se marchita, es como si fuera una flor que constantemente está radiante. ¿Bien? Entonces lo que Pedro le está diciendo es, entiendan que van a recibir una herencia completamente diferente a la mejor herencia que pudieran alguna vez recibir en la tierra. En la tierra nosotros recibimos, probablemente podemos recibir alguna herencia hecha de materiales que son corruptibles. Si nosotros vemos que incluso en este salón las paredes empiezan a mancharse y si no le hacemos un tratamiento y la pintamos, va a empezar a estar cada vez más sucia y más sucia y las cosas van a ir deteriorándose. Ya vemos que las orillas arriba del zócalo ya tiene como ese salitre y empieza a deteriorarse. Si nosotros no fuéramos de acá y volviéramos en 15 años, este estaría completamente corroído. Pero no es así con la herencia en Dios, porque Él nos ha prometido una herencia que no necesita mantenimiento, porque es incorruptible, es inmarcesible, o sea, no se marchita. Si tenemos una herencia en Dios, por imaginar de alguna manera que son paredes, de un material hermoso, va a seguir hermoso por la eternidad. No es que a los 6 meses hay que limpiarlo y hay que pintarlo, no, porque dice que es incontaminada, no tiene contaminación. No es que hay polvo y tierra y insectos que van a contaminar y manchar la pared. No, va a seguir pura siempre. Va a seguir radiante siempre. Va a seguir en su estado nuevo siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a recibir una herencia así, en los cielos. Y que esté reservada en los cielos significa que la palabra reservada es custodiada, ¿sí? Es custodiada, está custodiada, nadie se puede apoderar de ella, está preparada para nosotros. Entonces Pedro les está diciendo: hermanos, piensen en esto. Si lo primero que tengo que decirles es que piensen que ustedes van a recibir una herencia en los cielos, piensen en eso. Piensen que esa herencia es incontaminada, incorruptible, inmarcesible y que está ahí custodiada para ustedes por ángeles, ¿sí? por huestes que están allí. Allí no hay ladrones, nadie va a ir a decir: bueno, me agarro esta casa que está sin habitantes por ahora. No, está destinada para cada uno de nosotros y los cielos es el lugar más seguro que existe, ¿sí? Allí no entrarán ni ladrones. Como Jesús dice, o sea, hagan tesoros. En Mateo 6:19, Jesús le dice: no hagan tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoro en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen, son incorruptibles, ¿sí? Y donde ladrones no minan ni hurtan, no hay amenazas. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nosotros hemos visto que hoy por hoy existen los barrios privados, denominados country, ¿sí? Son barrios muy bonitos, son barrios de gente muy adinerada y son barrios seguros. Ahí no, fuera de los dueños no puede entrar ninguna persona sin autorización. Si tú vas, tienes que tener una autorización de algún propietario que estás entrando para hacer algo específico en tal vivienda, de tal hora a tal hora, y que vas a salir. Te registran todo lo que estás ingresando y te registran al salir con todo lo que estás saliendo. ¿Sí? De alguna manera es un barrio seguro, tratan de darle esa seguridad. Pero el cielo es el lugar más seguro que existe. Entonces, si queremos tener una propiedad, ¿sí?, no la hagamos en la tierra, porque por más que un country parezca seguro, igual es inseguro. ¿Sí? Nosotros vemos que ocurrieron asesinatos dentro de los mismos country, que son de conocimiento público. Sucedieron allí adentro. Entonces Jesús con razón le dice a las personas, si quieren hacerse algo, si quieren buscar invertir en algo, tener una propiedad, ténganla en los cielos. Ténganla en los cielos. ¿Quieren un lugar más seguro? No es la tierra. En la tierra las casas se deterioran y los ladrones se están acechando. Pero en los cielos no. Entonces Pedro también va a decirles otra cosa. Tengo que decirles otra cosa, que no solamente la propiedad que Dios les ha preparado a ustedes está custodiada, sino que también ustedes están custodiados hasta que lleguen a ese lugar. Fíjese el versículo 5 de 1 de Pedro, que dice que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esta palabra guardados es custodiados, custodiados. Cada uno de los creyentes que ha puesto su fe en Jesús y ha decidido vivir en esa fe indistintamente de las circunstancias, tiene que saber que está custodiado por Dios para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces Pedro, para alentar a los creyentes, va a decirles de alguna manera: hermanos, sé que están pasando necesidad, sé que están sufriendo dolor, sé que están siendo hostigados, pero lo primero que tengo que decirles es que ustedes van a recibir una herencia en los cielos, que Dios ha custodiado esa herencia para ustedes y al mismo tiempo los ha custodiado a ustedes para alcanzar esa herencia, los está vigilando. Sé que están sufriendo, pero al mismo tiempo Dios está dirigiendo esos sufrimientos porque quiere tratar con su carácter. Hermanos, tenemos que saber que Dios está por encima de esos sufrimientos, observándolos y está básicamente midiéndolos, porque está tratando con nuestro carácter. Porque si vas a heredar una propiedad de la realeza, de los reyes, tienes que tener también un carácter definido para ir a esa propiedad. Tenemos que saber que todas las dinastías monárquicas, incluso hoy en la actualidad, que son básicamente más de posición política, tienen una educación completamente diferente a la que tiene cualquier persona común. Son educaciones privilegiadas y ellos las reciben para poder continuar en la familia real y para poder continuar en la conducta de la realeza y poder disfrutar de todos los privilegios de vivir en el palacio. Bueno, Dios hace lo mismo. Si nos va a dar si nos va a ser parte de su herencia real, me refiero a la realeza, porque Él es rey, también va a tratar con nuestro carácter para que nuestro carácter también esté a la altura de vivir en la realeza. Y para eso Él va a mandar sobre nosotros las diferentes situaciones y dificultades que van a pulir nuestro carácter. Tenemos que entender, hermanos, que sufrir en la tierra es un proceso que tiene que ver con la salvación. Como les decía esta mañana, Dios ha operado su salvación en nosotros en tres aspectos, en tres formas. Lo ha hecho en nuestros pecados pasados por medio de la justificación, ¿sí? Lo ha hecho en nuestro andar presente por medio de la santificación y lo ha hecho en nuestro estado futuro por medio de la glorificación. Dios se ha encargado. Entonces es importante para todo creyente conocer que Dios está preparando a sus hijos y los prepara para que puedan ser a su tiempo, cuando salgamos de este mundo, estar en Él completos. Deberíamos tener una perspectiva diferente dentro de las dificultades. Y eso es lo más desafiante en la vida cristiana. tener realmente una postura diferente en medio de la dificultad. Y hasta que no superemos eso, Dios va a seguir metiéndonos en el mismo valle las veces que sea necesario hasta que lo pasemos. Hermanos, entre nosotros hay estudiantes y hace rato escuché que estaban hablando de que si no aprueban van al recuperatorio y si no la tienen que recursar, pero van a estar detenidos en esa materia hasta que la aprueben. Entonces, pasar una dificultad tiene que ver con la soberanía de Dios, que Él ha determinado hacerlo hasta que nosotros pasemos. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es como condicionado. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Si queremos ser parte de su glorificación, porque nosotros sabemos que Jesús fue glorificado. Filipenses 2, ¿sí? Del 5 al 11. Exaltado hasta lo sumo, esa es la glorificación de Cristo. Ahora, si nosotros queremos ser parte de esa glorificación, nosotros sabemos que la antesala de la glorificación fue la cruz. Fue la cruz. Entonces, si queremos llegar a la gloria de Cristo, hay que pasar por el valle también de la cruz de Cristo. Tenemos que cruzar nuestro Gólgota. Tenemos que salir de Jerusalén y transitar hasta el Gólgota. Es lo que dice la carta de los Hebreos. Salgamos pues y del campamento sufriendo su vituperio. Tenemos que hacerlo. Fíjese cómo entonces Pedro dice en el versículo 6, en lo cual ustedes se alegran, les está diciendo a las personas que están cursando dificultad. Dice, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, por difíciles que parezcan las circunstancias que los creyentes se enfrentan, si no nos enfocamos en Cristo, va a ser difícil. Pedro está tratando de darnos la receta de cómo es cursar una dificultad con alegría. Le está diciendo, están cursando una dificultad, primeramente dense cuenta de que ustedes son elegidos de Dios y que Dios lo ha puesto en la jurisdicción celestial. Tengan en cuenta que no solamente pasó eso, sino que les ha preparado una herencia, les ha preparado una ciudad para ustedes, los ha hecho renacer. Tengan en cuenta que Dios lo ha custodiado lo que es de ustedes en los cielos, nadie se lo robará, y al mismo tiempo los está custodiando a ustedes en la tierra. Entonces tengan ánimo. Y esto que estamos pasando, Pedro, ¿de qué se trata? Dios está probando su fe. ¿Sí? Ustedes van a ser afligidos un poco de tiempo si es que Dios considera que eso es necesario. Bien, puntualmente dice, ahora, aunque un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia nos exhorta y nos llama al gozo en las dificultades, y eso es lo más difícil de aprobar en la materia cristiana, en la universidad de los cielos. Es una materia que probablemente vamos a estar recursando todo el tiempo. No lo sé, espero que no. Que algún día lleguemos y la nota sea, están aprobados, han finalizado. En Mateo 5:10, Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si, fíjense cómo Jesús mismo hace la misma conexión. Dice, cuando lo persigan, cuando estén sufriendo, cuando estén pasando toda clase de mal, Jesús le dice, alégrense. Pero ¿cuál es la base de nuestra alegría? Alégrense porque tienen galardón en los cielos. Entonces el punto es el mismo. Jesús lo dice, Pedro lo repite, tengan alegría por lo que Cristo hizo primeramente por ustedes, por su misericordia. Nuevamente, no somos llamados a una vida sufrida. El cristianismo no es una vida llena de sufrimiento y de andar cabizbajo todo el tiempo. No, no es cierto. Sí, porque Pablo dice que estemos gozosos siempre. Y nosotros podemos estar gozosos. El tema está que cuando vienen las dificultades, nuestro gozo se opaca. Pero vamos a sufrir seguramente algunas circunstancias difíciles si es necesario. Si es necesario. Dios usa las dificultades, hermanos, para pulirnos, para pulir nuestro carácter. Lo sé por experiencia. Imagino que ustedes también. Que son las dificultades las que nos hacen cambiar el carácter. ¿Sí? Dios va a usar las dificultades para fortalecernos, ¿sí? Para perfeccionarnos. Si estamos ensoberbeciéndonos, Dios va a usar una dificultad para humillarnos. Si estamos andando mal, Dios va a utilizar una dificultad para castigarnos, para exhortarnos, para disciplinarnos. Y si estamos también con algún desánimo espiritual o algo, también Dios va a traer una dificultad justamente para que en medio de la tribulación podamos aprender lo que es estar gozoso. Entonces Dios en su perfecta sabiduría ha determinado, que nosotros seamos afligidos en diversas pruebas. Dolor físico, angustia mental, tristeza emocional, ansiedad, etc. ¿Sí? Por eso se describe como diversas pruebas. Pero es necesario. Siempre uso el mismo ejemplo porque me parece práctico, porque lo conozco. Para ensayar el hormigón con el que se hacen las calles, se construye una probeta, un cilindro de ese hormigón, y se lo ensaya. Se le hace ensayo de compresión y se le empieza a aplicar fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, hasta que llega un momento en que revienta. Entonces van midiendo la cantidad de kilos, ¿sí? que resiste y de compresión hasta antes que reviente. Entonces dice, bueno, este tipo de hormigón resiste, 1000 kilos por cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces este hormigón va a ser H18. Y después así lo van clasificando, de acuerdo a los diferentes tipos. Y también lo someten al estiramiento. Al mismo cilindro de hormigón lo ponen en la máquina y lo empiezan a estirar, estirar, estirar, hasta que llega un momento en que se corta. Bueno, ese ensayo se llama ensayo de elástico y plástico. Llega un momento en que se corta. Y todo eso necesitan saber para el momento de hacerlo, de fabricar la calle, ellos van a saber si es que van a qué tipo de hormigón usar. Si van a pasar muchos vehículos, qué tipo de tránsito va a tener esa calle. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios hace lo mismo. Dios va a meternos a su laboratorio de ensayo. Porque dice, así como el oro, para que el oro sea refinado y sea más puro, va al horno. Y el horno lo que hace es separar las escorias, el horno de fuego, separa las escorias del oro y va dejando el oro puro y las escorias a un lado. ¿Bien? Entonces, es el horno el que va a purificar el oro. Si nosotros le preguntáramos al oro recién extraído, al oro bruto, decir, che, ¿querés realmente ser un oro de más valor? ¿Querés ser un oro radiante? Y seguramente va a decir, sí, quiero eso. Entonces vas a tener que entrar en el horno. Y es como preguntarle al creyente, ¿quieres que tu fe sea mucho más auténtica y glorifique más a Dios de lo que es ahora? ¿Quieres que tu fe realmente sea una fe que brille? ¿Quieres que tu fe brille más que el oro? ¿Que sea más valuada que el oro? Porque Jesús dice, la carta dice puntualmente, sometida a prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Entonces, si queremos que nuestra fe brille más, vamos a ser probados. Vamos a entrar al laboratorio de Dios. Dios dice, bueno, yo me encargo de eso, dice Dios, y va a probarte. Hermanos, si no deseáramos las pruebas, le estamos diciendo a Dios que nosotros nos conformamos con ser cristianos brutos, en el sentido de que estamos en bruto, sin ningún tratamiento. Es decir, no, me conformo con tener esta fe así, llena de escorias, llena de basura. Entonces vos decís, ¿eso qué es al final? ¿Es feo o qué es? Es fe, es feo. Pero falta ser pulida. Bueno, ¿crees que sea pulida y ves que otro viene con una fe radiante? Vos decís, ¡wow! ¿Quién es este hombre? Pero ha pasado por el horno muchas veces. Hermanos, y hasta que nuestra conducta en las pruebas no sea la que Dios espera, vamos a estar detenidos en esa prueba, el tiempo que Dios lo considere necesario. Así que podamos tener ese entendimiento para poder cruzar las pruebas y glorificar a Dios. Si estamos en una prueba, si está en una prueba en este momento, entonces tenga la disposición de, si no lo ha hecho, o si lo está haciendo, hago lo más, de arrodillarse y decirle, Señor, gracias por esta prueba. Mi cuerpo se resiste, me está causando mucho dolor, me está causando tristeza, angustia, estoy completamente contracturado, no doy más. Pero sé que lo estás haciendo con el fin último de que mi fe te glorifique de otra manera. Entonces, dame entendimiento para hacerlo. Porque he estado renegando, o he estado desanimado, o he estado triste, no he sabido sobrellevar esto, me he angustiado, pero ahora enséñame a hacerlo de manera correcta. Dice que nuestra fe, cuando es probada y es mucho más valiosa que el oro, dice que da gloria y honra y alabanza. La recibimos de parte de Dios y al mismo tiempo nosotros glorificamos a Dios. De alguna manera, Jesús tiene también como esa retribución para sus hijos que andan bien. En Mateo 25:21, nosotros vemos en esta parábola que Jesús le va a decir como con cierta alabanza a aquellos que perseveraron, bien, buen siervo y fiel. Entonces Dios va a tener esa devolución para sus hijos. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, se dice que el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el campo del estudio bíblico, es denominado de hace mucho tiempo el salón de la fama de la fe, porque ese capítulo describe cómo obró la fe en muchos hombres del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, ¿cómo hubiéramos sabido de estos hombres si no hubieran sido probados? Si su fe realmente no hubiera sido pasada por muchas situaciones. ¿Cómo sabríamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego si no hubieran pasado por el horno de fuego? ¿Cómo sabríamos bien la historia y el final de la historia de Daniel si no hubiera estado en el foso de los leones? ¿Cómo conoceríamos la historia de David si no hubiera enfrentado a Goliat? Entonces, son realmente personajes que glorificaron a Dios, pero con una fe que fue probada. Entonces, Pedro les está diciendo esto. Recapitulando, sé que están pasando por un mal momento, pero enfóquense en la herencia que Dios le ha preparado en los cielos. ¿Sí? Está custodiada para ustedes y Dios los está custodiando. Están pasando por dificultad, pero Dios los está custodiando. Y lo que están pasando es una prueba intencionada, porque Dios quiere hacer relucir su fe en ustedes, porque la fe de ustedes para Dios es mucho más preciosa que el oro. Si Dios tiene que sacar un metal valioso de la tierra, es la fe de los creyentes. La tierra es la mina y Dios es el minero, donde va a decir, estoy buscando cosas preciosas. Y esas cosas preciosas que Dios va a buscar para él es la fe de los creyentes. Y cuando la encuentra, va a decir, bueno, esta fe necesita ser pulida. Y él, como un platero o como aquel que refina oro, la va a meter en el horno y lo va a tratar. Nosotros amamos a Dios. Entonces, nuestro amor a Dios tiene que ir de acuerdo con nuestra fe. Incluso podemos decir que el tamaño de nuestra fe define el tamaño de nuestro amor y que es directamente proporcional. No podemos decir que amamos a Dios mucho y tenemos una fe pequeña, o no podemos decir que tenemos una fe grande pero que amamos a Dios poco, porque es directamente proporcional. Si realmente amamos mucho a Dios, nuestra fe es también grande, porque significa que creemos sus promesas, sus palabras y esperamos en Él. En el versículo 8 dice Pedro, luego que les ha dicho estas cosas a los creyentes que están sufriendo persecución o tribulación, le dicen, luego que le ha presentado lo que Cristo ha hecho, dice, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, ustedes se alegran con gozo inefable y glorioso, van a obtener el fin de la fe de ustedes, que es la salvación. de sus almas. Y esto también nos habla de que en medio de las pruebas, el creyente tiene una relación con Dios que no ha cambiado. Si nosotros teníamos una vida de oración antes de entrar en una dificultad, y esa era una vida de oración que manteníamos, no tiene que menguar cuando estamos en dificultad. Estos creyentes seguían amando a Jesús sin haberle visto, seguían manteniendo esa relación con Cristo. Nosotros estamos en la misma condición, nosotros no hemos visto a Cristo. Solamente tenemos de Él su Espíritu y su Palabra insertada en nuestro corazón y le seguimos como viendo al invisible. Pero que también nuestro amor, que podamos también calificar para decir, amamos a aquel que no le vemos y nos alegramos en Él, en nuestro Dios, con un gozo inefable, con un gozo que no se puede expresar con palabras. ¿Sí? Es un gozo sobrenatural que tenemos para nuestro Dios. Y finalmente, versículo 10 al 12, luego de que Él les ha presentado este plan de salvación a los creyentes que están pasando persecuciones, como que Él les estuvo recordando estas cosas. Recuerden esto, ustedes fueron salvados, ustedes fueron quitados del mundo, renacidos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dios lo hizo posible en Cristo por medio de la resurrección. Fue la resurrección la que se encargó de confirmarlos a ustedes para ser herederos legales de Dios. Recuerden eso. Pedro les está diciendo eso. Esto es importante. Lo que ustedes están viviendo ahora es una era privilegiada. Es una era privilegiada. Y ahí va a mencionar lo que dice el versículo 10 al 12. Les dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron, o sea, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, acerca de lo que ustedes están viviendo, acerca de lo que ustedes conocen. Y estos profetas del Antiguo Testamento, dice el versículo 11, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice puntualmente, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, aquellos portavoces del Antiguo Testamento que anunciaron la llegada del Mesías, la obra del Mesías, lo que iba a ser el Mesías, luego de recibir la palabra de Dios y luego de brindarse al pueblo, ellos mismos tuvieron que revisar sus propios escritos. Es decir, ¿de quién se trata? Dios me dijo por revelación que el Mesías vendría, que vendría de una virgen, que una virgen concebirá, que vendrá el Mesías. También me dijo que va a ser un siervo sufriente, me dijo que va a ser el Cordero, que quita el pecado del mundo. Me dijo también que Él va a cargar el pecado de todos. Pero también los salmos dicen que no dejarás que tu santo vea corrupción. Y habla de la resurrección. Todas estas cosas eran como sabidas. Y también habla del pacto que haría. En Jeremías 31:33 dice, hará nuevo pacto con la casa de Israel y con todo el mundo. Y todas estas cosas a ellos les despertaba interés, decir, ¿quién es? ¿Quién es este hombre que va a venir y va a lograr conciliar la justicia con la paz? ¿Quién es este hombre que va a venir y en qué tiempo va a venir? ¿Cómo es que va a ser su obra? Para ellos era un misterio. La obra de Cristo fue revelada recién a partir de la era del Espíritu Santo en los apóstoles para que ellos la predicaran, para que ellos la anunciasen, pero para los profetas del Antiguo Testamento era un misterio. Y ellos estuvieron indagando y mirando y diciendo quiénes son los que van a tener el privilegio de poder vivir en esa era, de vivir en la era del nuevo pacto, de vivir en la era de la gracia de Dios, de vivir en la era del perdón de pecados, de vivir en la era de la expiación definitiva, donde ya no hace falta más sacrificio por el pecado porque está hecho una sola vez y para siempre. ¿Quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuándo se manifestará? ¿Cuándo sucederá? Porque era algo grande. Entonces, de alguna manera, Pedro le está diciendo, ustedes están viviendo lo que desearon los hombres del Antiguo Testamento. Ustedes están viviendo en una era que es privilegiada para ustedes y deseada por los hombres que ya murieron y que estuvieron en el Seol durante mucho tiempo esperando que Cristo bajara por ellos. Entonces, de alguna manera es animarlo, decirle, están viviendo en una era distinta, están viviendo en una era privilegiada. Ustedes aman a Cristo sin haberle visto. Él les ha preparado morada. Están viviendo en el tiempo de la gracia. Dios está escribiendo con ustedes la historia de la redención. Ustedes son parte del escenario de Dios. Dios está llevando a cabo una obra. No es una obra de teatro, es una obra. El mundo es el escenario. Ustedes son los actores por medio del Espíritu Santo. Dice que los ángeles son los espectadores que están mirando. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de espectáculo estamos dando cuando pasamos en la prueba? Cuando cursamos prueba, ¿qué clase de espectáculo estamos dando? Pablo escribe, 1 Corintios 4:9, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. De igual manera, Pedro nos está diciendo algo parecido. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, hermanos, Pedro tiene una manera distinta de animar a los creyentes. No es animarlo de forma emocional, hacerlo sentir bien por un momento, sino él va a tratar de sembrarles unas palabras que puedan caber en ellos y puedan cambiar su postura hacia cómo enfrentan la prueba. Entonces les va a hablar de lo que Cristo hizo, de lo que Dios hizo, de la manera en cómo los sacó de una familia y los puso en otra y los hizo coherederos de riquezas celestiales, de que están viviendo en una era privilegiada y de que Jesús mismo anunció de que vamos a tener dificultades y al mismo tiempo nos dice que esas dificultades vienen porque Dios considera necesario para hacer crecer nuestra fe y para que nuestra fe brille más que el oro. Entonces, en conclusión, cuando estamos en una situación difícil, que sé que es difícil, valga la redundancia, es un momento para glorificar a Dios. Somos parte de su obra y estamos en un escenario. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Estamos en la arena del estadio de Dios. Tenemos que correr y hacer las cosas para que Cristo sea exaltado. Si vamos a sufrir, no perdamos de vista nuestra realidad celestial. Y si vamos a sufrir, no nos olvidemos que es Dios el que lo está considerando necesario para glorificarlo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia y por lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Es grande, Señor. Hemos visto tu humillación y hemos visto tu glorificación. Y sabemos, Señor, que la corona le sigue a la cruz. También deseamos la corona y deseamos tu venida. Y si vamos a pasar por diferentes valles, que de hecho así va a suceder, te ruego que nos des entendimiento para poder cursarlo, Señor, con gozo. Y que nuestro carácter refleje, Señor, también madurez. Ayúdanos. No queremos fingir que somos fuertes, sino que de verdad queremos experimentar, Señor, de esa comunión contigo en medio de las aflicciones. Glorifícate, Señor. Perfeccionanos. Sé que nos amas. Sé que nuestra fe para ti es más preciosa que el oro, pero necesitas pulirla, necesitas meterla al horno, necesitas trabajarla. Señor, si nos hemos resistido a estas pruebas, o si hemos fracasado, o si hemos malentendido la prueba, perdónanos. Pero ahora danos entendimiento para cursar lo que sigue y glorifícate. Porque también hemos tenido momentos muy buenos, pero también van a venir dificultades, así que glorifícate en medio de ellas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.